vivo en el infierno, donde el ignorante que desea dominar el mundo resulta ser cuerdo. Lucho por un sueño, acabar con dictadores de países donde sueñan con un plato lleno. Qué bonito sale en la tele, siempre el repelente, sana Rosa Carmele, sin coger un bolígrafo, dicen sacar de Seller, atenta contra la inteligencia. Normal que me la pele, y es que Telecinco me dan ganas de votar. El otro lado del espejo de este mundo comercial, que si no tienes eslogan no eres nadie, que si no sigues la moda se te cataloga de alien. Bailen al son que nos marca el Media Market, orgullo de un país donde matar a un toro salte, salte en cuentas pendientes a punta de pistola. El ego nos mata y poco a poco nos ahoga. Ahora el que más alto lleva el pelo es el que mola, y se han cambiado cuatro chavas por jugar a la consola. Avanza la tecnología pero no la inteligencia, el ser humano evoluciona y cada vez somos más bestias. Mientras nos rige la envidia sube el canon de las GAE, el ojo de Sauron así la música decae. Vivimos una mentira siempre atados a un horario, donde el que manda es el que tenga más lleno su armario. Miro al final del túnel, ya no me mantengo en pie, sin hacer malabarismo no se llega a fin de mes. Llora si el Real Madrid no puede ganar la liga, mientras otra gente llora por un plato de comida. No es como lo pintan todos a quemar coranes, así se empieza, acaban matando musulmanes. La fe dicta lo correcto, a razonar como animales. Evitemos pecados, castrando homosexuales. Ya no existe el largurismo, sociedad por la eugenesia. Hagamos un genocidio, si solo son miseria. Sin embargo, puño en alto, gritemos un no al aborto. Mostremos nuestro intelecto, dejemos al mundo absorto. Interrumpir el embarazo, ni en circunstancias duras. Decidme a quién si no, iban a tocar los curas. Mentiras y el rey Midas forman una dictadura. La ignorancia la precede y su hija es la locura. Censuran el toreo y media España se echa encima. Si grito por la república, tres cuartos se suicida. Prima en esta vida el optar por la rutina, el ver que en el INEM la gente se aglutina. Menos formación, menos preparación, la hostia. Y nos hablan de barreras pa' poner el plan Bolonia. Dinero interesa, empresa y saber se odian. Y multinacionales optan por cambiar la historia. Todo en crisis y media grana en obra. Si las hago en mi facha, es la escala que me cobra. Y zozobra en estas aguas el barco del gobierno. Más si vuelve el PP, seguro restaura el diezmo. Y siento tanto viento a mis espaldas. O quizás sea una voz que hace tiempo que me habla. Esquizofrenia que me dice que lo haga sin condón. Si esta voz es colectiva, no estoy enfermo, es Dios. Siento tan enorme que toco de lleno el sol. Son carambolas con Orión, esencia infinita supón. Quien se irrita fácil no ve más allá del telón. Quien se sienta frágil que abandone antes del gong. No corras ni te escondas con la gorra ni digas que el rap es moda. Muchos corroboran, otros ignoran que el rap siempre fue combativo. Ese es el motivo distintivo, beat de un MC radicalmente agresivo. No tenéis ni idea de lo que viene. Ahí estáis con las putas plays, no la dejáis ni aunque se quemen. Te entretiene, te mantiene entretenido, distraído con gráficos y sonido social adictivo. Empieza a ocuparte ya de tu zona. Sal del coma, el cielo azul yo creo se torna. Salta las normas, gira las tornas. Rompe el molde, hasta que duela, hasta que duela. Salta las normas, hasta que duela. Tú puedes cambiar el mundo.